same old song. Just a drop of water in an endless sea. All we do crumbles to the ground, though we refuse to see. Carta a Lautaro. Lee a los viejos poetas, hijo mío, y no te arrepentirás. Entre las telarañas y las maderas podridas de los barcos varados en el limbo, allí están ellos, cantando, ridículos y heroicos. Los viejos poetas, palpitantes en sus ofrendas, nómades abiertos en canal y ofrecidos a la nada, aunque ellos no viven en la nada, sino en los sueños. Lee a los viejos poetas y cuida sus libros. Es uno de los pocos consejos que te puede dar tu padre. Y el calor de 1992, y que he leído o nunca leeré. Libros para que lea mi hijo. La biblioteca de Lautaro, que deberá resistir otras lluvias y otros calores infernales. Así pues, la consigna es simplemente esta: resistid, queridos libros, atravesad los días como caballeros medievales y cuidad de mi hijo en los años venideros. Ya sabéis que la frase que más se oye en el limbo es: preferiría no hacerlo. Hoy recibimos por estos andurriales al que hizo de esa frase una forma de vida, a Bartleby, el escribiente. Un hombre solitario, de figura pálida y pulcra, respetable hasta inspirar compasión, con un aire irremediable de desamparo y casi inexistente. El abogado que lo emplea nos cuenta que ha oído que se dice que a lo mejor, que tal vez, que se rumorea que antes de ser copista, Bartleby quizá tuvo algo que ver con las cartas. Llegados a este punto, no sé si debo divulgar cierto rumor que llegó a mis oídos unos meses después de la muerte del escribiente. No he podido comprobar sus fuentes, por tanto, no sé qué parte de verdad hay en ello. He aquí la historia que Bart Levy había trabajado de subalterno en la oficina de cartas muertas en la ciudad de Washington, de donde fue despedido por un cambio de administración. Cuando pienso en este rumor, no encuentro palabras para expresar las emociones que me dominan. Cartas muertas. ¿No suena a hombres muertos? Imaginen a un hombre propenso por carácter y circunstancias a la pálida desesperación. ¿Qué ocupación podría contribuir más a aumentarla que la de manejar constantemente esas cartas muertas y llevarlas al fuego? Porque las queman acarretadas, año tras año. A veces el funcionario extrae del papel doblado un anillo. El dedo al que estaba destinado está, quizá, pudriéndose en la tumba. Un billete enviado en urgente socorro. Aquel al que debía aliviar ni come ni pasa hambre ya. Perdón para los que murieron desesperados. Esperanzas para los que murieron sin esperanzas. Buenas noticias para los que murieron ahogados por las calamidades. Con sus mensajes de vida, estas cartas van directamente a la muerte. ¡Ay, Bart Levy! ¡Ay, humanidad! Que perfeccionaba cada año, deshaciéndose de las variedades más comunes. Un día se fijó que justo a la entrada del limbo, un poquito a la derecha, había otro excelente jardín de lirios más bello y noble que el suyo. Envidioso y celoso, hizo algunas averiguaciones. El jardín resultó pertenecer al hombre que recogía su basura. Cosas vistas y oídas. Una maestra. Ahí va la maestra. Una maestra en un restaurante de Granollers. Cuando nadie te entiende nada, es que agota, agota. Un ascensor de la universidad. Fernando, la edad afecta a todo, menos al cerebro. Un mendigo a otro mendigo en una placita del Raval. No sé lo que te preocupa, tío. Total, de pobres no vamos a salir. Un graffiti en un bar cerca del Macba. Skate is not crime. Vale, vale, pero un poco polculeros sí que sois. En la línea verde del metro entre Atarazanas y Liceo. Él, un hombre de más de 50 años, pero que no los aparenta, hablando por el móvil. ¿Cómo reconocer que alguien está acabado? ¿En la dentadura? ¿En la letra? ¿En la risa? No te puedo comprender, corazón loco. No te puedo comprender, ni ellas tampoco. Yo no me puedo explicar cómo la puedes amar tan tranquilamente. Yo no puedo comprender cómo se pueden querer dos mujeres a la vez y no estás loco. Merezco una explicación, porque es imposible seguir con las dos. Aquí baja mi explicación, a mí me llaman sin razón, corazón loco. Una es el amor sagrado, compañera de mi vida y esposa y madre a la vez. Y la otra es el amor prohibido, complemento de mi alma y al que no renunciaré. Y ahora ya puedes saber cómo se pueden querer dos mujeres a la vez y no estar loco. Convento de Paraclet, 11 de agosto de 1132. Abelardo. Mi bien amado, el azar acaba de hacer pasar entre mis manos la carta de consuelo que escribiste a un amigo. Reconocí enseguida por la letra que era tuya. Me lancé sobre ella y la devoré con todo el ardor de mi ternura. Y los recuerdos han vuelto a mí, llenándome de hiel y de amargura. Cuando antiguamente me requerías para los placeres temporales, me abrumabas a cartas. Y ahora, después de tantos años, de tantos sufrimientos, ¡cuánto silencio! Nunca he buscado en ti más que a ti mismo. No pensaba en matrimonio ni en conveniencias materiales. El título de esposa parece quizá más sagrado y más fuerte. Sin embargo, el de amiga me ha resultado siempre más dulce. Habría amado, permíteme decírtelo, el de concubina y querida, solo por estar contigo. Me inútil y biodegradable de 54 tacos, aunque no los aparenta. Arrogante y vanidoso, sentimental y falso. Que preferiría ofrecer su vida en sacrificio que serle necesario a alguien. Y que esta misma mañana, en la cama, se decía a sí mismo que para realizarse plenamente en esta vida solo le ha faltado una condición esencial, la de no ser como es, confiesa. Confiesa que ha padecido y todavía padece lumbago y que por ello necesita moverse igual que un reptil. Esto es, le resulta preciso acabar el movimiento antes de que el músculo haya tenido tiempo de sufrir. Y que le sucede lo mismo con las ideas y con las palabras, por no hablar ya de los sentimientos. Le resulta necesario haber llegado al final de la frase o del gesto antes de que el coco, los oídos, la lengua o el corazón hayan tenido tiempo de sufrir. De Teruel, 23 de septiembre de 1957. A Lolita. Sí, soy muy egoísta, mucho. Es tan grande mi egoísmo que por conseguir lo que ambiciono soy capaz de todo. Soporto desprecio sin inmutarme, soy tratado con indiferencia, mi vida es estudiada por si en ella se encontrase alguna mancha donde poder hurgar y avergonzarme. He soportado frialdad y desconfianza, he sido mirado como un intruso y me he dicho, no hagas caso, aguanta, ten paciencia. Lo que tú quieres merece esto y más. He sido tan egoísta, tan ambicioso y tan poco hombre que lo he aguantado todo. ¿Por qué? Por quererte mucho, Lolita, mi vida. Mi único egoísmo eres tú. Mi única ambición, hacerte mía. Esta voz que escuchas desde lo más profundo del limbo y que no es la mía ni tampoco la tuya es la de Jorge Larousse. Hará que si lo que te convoca cada martes en el 91.4 de la FM es la voz de Fernando Gabriel, tendrás que esperar, porque esa hoy lo que se dice sonar no sonará. Viena, 3 de abril de 1932. A ti que nunca me has conocido. No puedo continuar ya escribiendo. Tengo la cabeza tan pesada, me duele el cuerpo y tengo fiebre. Creo que tendré que acostarme enseguida. Quizá todo ocurra muy pronto, quizá la muerte se muestre benigna. Ya no puedo escribir más. Adiós, querido, te estoy agradecida. A pesar de todo, todo ha ocurrido bien. Te estoy agradecida hasta mi último aliento. Ahora me siento mejor. Te lo he dicho ya todo. Sabes cómo te he amado y a ti, que nunca me has conocido, este amor no te deja ningún sufrimiento. No notarás mi falta. Esto me consuela. Nada cambiará en tu vida brillante y gozosa. No te molesto con mi muerte y eso me consuela, querido mío. Pero, ¿Quién te mandará las rosas blancas en tu cumpleaños? La jarra estará vacía y el tenue aliento de mi vida, que estaba allí durante años, se habrá apagado para siempre. Si las cartas son ridículas, son, eso sí, maravillosamente ridículas. Tan maravillosamente ridículas como son ridículos los hombres y las mujeres que las escriben y que las leen. Jo, pues yo que ni escribo ni leo, y también soy ridículo. Aunque no sé si contarlo. Voy a pensármelo un poco. Ahí va. No hace mucho recibí una carta de un profesor amigo mío que estaba pasando algún tiempo en un centro de rehabilitación para enfermos con problemas mentales. Me contaba que con frecuencia le animaban e incluso obligaban a jugar a la butifarra, y que un día, después de una partida perdida, su pareja de juego le criticaba su actuación con un as en una baza que ya había pasado. Mi amigo subrayaba en su carta que se levantó indignado y le dijo: si crees que he venido al manicomio para aprender a jugar a la butifarra, es que estás chiflado. Cuando estás, ya no están los demás. Cuando te vas, tengo ganas de llorar perdida. En el sillón de mi cuarto pienso en ti con mis manos. ¿Qué hacer? Que hoy perdí, ah, en el sillón de mi cuarto pienso en ti con mi mano. Una y otra vez, dulce barbaridad, el no controlar la forma de parar. No pienso llorar, de eso ya me cansé. Hoy voy a chillar, voy a andar con Lausanne, 17 de septiembre de 1928. A una mujer a la que se ha abandonado. Otra vez, hecho comida para dos otra vez. Me ha parecido oír tu voz otra vez. Y ahora te digo adiós. Había contraído contigo compromisos imprudentes y la vida se encargó de protestar. En el sillón de mi cuarto pienso en ti con mi mano. Una y otra vez, de barbaridad, el no control. Te pido perdón lo más humildemente posible, no por dejarte, sino por haberme quedado tanto tiempo. Hoy voy a chillar, voy a andar con... están los demás cuando te vas? Tengo ganas de llorar perdida. En el sillón de mi cuarto pienso en ti con mis manos. Princesa, pronto vais a tomar posesión de vuestro reino. Ya casi lo estáis haciendo. ¿Y qué más quisiera yo que poder contaros los secretos de las tierras y las gentes que habitan ese reino? Deciros, por ejemplo, cuán ásperos, cuán feroces y húmedos pueden llegar a ser sus veranos y qué dulces las mañanas de invierno. Avisaros también de que el sol hay veces que sale a mediodía y que el corazón existe, que uno puede, debe llegar a estar en paz con él sin necesidad de volverse ciego, sordo y mudo ante el peso del mundo. Quisiera contarte, poderte contar, pero en realidad, ¿qué sabemos nosotros? Vuestro reino es vuestro tiempo, solo vuestro, princesa. Vais a reinar un tiempo en el que nunca ha reinado nadie. Un tiempo muy difícil porque es nuevo. Nadie lo ha vivido nunca. Y sin embargo, no debéis alarmaros en exceso. Más o menos es lo que nos está pasando, lo que nos ha pasado a todos. Incluso ahora, después de tantos años, cada mañana al despertar, muchos aún repetimos ese gesto de tomar posesión de nuestro tiempo, cambiando en algo sus leyes, redibujando sus fronteras, y nos decimos que en adelante nunca más, o que hoy sí, y que de hoy no pasa. En alguna medida no importa tanto lo que las horas acaben por ordenarse casi como siempre. Lo que importa es que siga vivo el gesto, nos decimos por adentro como alguien que resucita. Vamos a vivir el día de hoy vivos por cuenta propia. Lo que importa, tal vez, sea abrir los oídos y los ojos, recordando que si el día es nuevo, forzoso es que traiga algo nuevo. Pero que si eso que trae el nuevo día de hoy es realmente algo nuevo, será preciso abrir mucho los ojos y los oídos para llegar a percibir en qué consiste y de qué se trata, dónde está la diferencia. Estar atento, ser prudente y, sobre todo, princesa, no ser miedosa, no tener miedo. Ya Ovidio, en El arte de amar, recomendaba la insistencia. Hay que escribir cartas, una tras otra, un día y otro día, porque si alguna vez, sea por lo que sea, ella consiente en leer, entonces se sentirá obligada a responder a lo leído y estará perdida. Insistencia. Esto es una carta urgente. Una carta urgente para decirle que la amo. No le extrañará, porque está muy acostumbrada. Una carta urgente para decirle que la quiero. Igual que lo anterior, pero con un poquito más de posesión. Una carta urgente para decirle lo mucho que me gusta. Similar a lo de antes, con un toque casi gastronómico. Una carta urgente para decirle que la amo, que la quiero y que me gusta. Esto ya lo he dicho, pero a veces conviene repetirse. Una carta urgente escrita en 5 minutos. Porque urgente y absurda pasa la vida si no estoy a su lado. Tomillo. Esta es para ti. príncipe. Entendemos que debe resultar duro y difícil ser el pequeño del grupo, y que el peso del mundo invita a volverse ciego, sordo y mudo. Por doquier llueven los avisos de que estos son tiempos cada vez más difíciles. Desigualdades crecientes, hambre, discriminaciones múltiples, ciudadanía por decreto, destrucción de la naturaleza y qué sé yo. Nosotros, como bien sabes, apenas somos gente de música y de letras. Y tú, pequeño príncipe, un niño de palabra. Y por eso, desde el limbo, nos atrevemos a decirte que tienes que aprender. Aprender a responder, expulsando por la nariz. Sí, sí, por la nariz. El aire, en principio, destinado a formar palabras. Aunque no siempre, Tomiño. No siempre. No me quite pa', tienes que olvidar. Se podrá olvidar si te hice un mal. Olvidar momentos de malentendido y el tiempo perdido. Tienes que aprender a olvidar las horas que juntos matamos con nuestros silencios, la esencia del amor. Pero no me dejes, no me quite pa', no me quite pa'. No me dejes más, yo te ofreceré. No olvidéis que somos seres fantásticos, tan imaginarios como reales, y que nos gusta recibir cartas. Si queréis mandar alguna carta, ya sabéis, palabras desde el limbo @gmail.com. Y si queréis simplemente quedaros escuchando palabras desde el limbo, Contrabanda FM 91.4 del dial de Barcelona. No me dejes más, yo te inventaré frases incoherentes. Puedo prometer y prometo que todas y cada una de las cartas que lleguen a desde el libro gmail.com serán leídas con atención y tal vez respondidas, porque entonces, si se responde, estamos perdidos. Yo me parece que soy capaz de responderlas antes de leerlas. Todas las cartas de este programa son falsas, es decir, inventadas. Se siente junto a ti todo aquel calor del viejo volcán. Pero qué verdadera que puede llegar a ser la mentira, ¿no, Jorge? Sé que somos tus tierras quemadas. El 90% de las cartas son inventadas, solamente el 10% son mentiras. De ese 10% que son mentira, habría que descontar el 74% porque no han sido escritas. No me quite pa', no me quite pa', no te vayas más. ¡No! En estas cartas al limbo, desde el limbo y en el limbo, la mitad mentira y la mitad verdad, la mitad falsas y la mitad inventadas, nos han ayudado Roberto Bolaño, Juan López Carrillo, Germán Melville, Antonio Machado, Stefan Zweig, Fernando Pessoa, Gustavo Flaubert, Eloísa, William Saroyán, Jorge La Rosa Padre, Fernando González Padre, Oscar Wilde, Miguel Morey, Margarita Yurcernar y muchos, muchos, muchos otros. No me dejes más, de sonido, la mula Francis. Dentro de 100 años nadie nos escribirá cartas, pero dentro de 100 años seguramente no habrá ni cosas como cartas, ni cosas como Fernando y Jorge, los habitantes del limbo. Dentro de 100 años quizá Bartleby esté ahí en el departamento de cartas muertas recogiendo las cartas que ni tú ni yo seremos capaces de reclamar. Ay, cómo echo de menos a la tía Joffy.